Atención, llegó la combinación con lo que te engancha, pero esta vez a la revancha. Voy para la revancha. Avísale a Dayana y Xiomara que lo ponga la radio, la televisión, que salga por primera plana. Por primera plana. Disfrutarás mis canciones, te entregaré mi vida, tocaré los corazones sin importar lo que pueda pasar. Te gancha, yo vengo a la revancha. de carne.